www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Johanan Díaz Vargas, gracias a usted que se conecta a www.johanandiaz.blogspot.com, a usted que es lector de la sección Enigmas del periódico El Universal Gráfico y también radioescucha del programa de radio Realidad Punto Cero. Ya se encuentra, como ya le habíamos anunciado a usted, ya se encuentra frente a estos micrófonos Pedro Ávila. Él es director nacional de los vigilantes y uno de los principales caza ovnis a nivel nacional. Pedro, un gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Johanan? ¿Cómo han estado? Pues gracias, Pedro, por tomarnos la llamada. ¿Desde hace cuánto tiempo, pues, inicias con este asunto de videograbar objetos voladores no identificados? Bueno, los empiezo ya a videograbar a partir del año 91, pero ya con anterioridad, pues yo ya tenía algunos avistamientos. Me acuerdo por ahí uno muy interesante que fue en la época en que el Concorde venía a México. Esto fue una tarde cuando pues este avión pasó. Me seguí quedando observando el cielo porque pues pasa aquí por la zona donde yo me encuentro. Y a los cuantos minutos venía llegando otro avión, un Aeroméxico. Cuando este avión pasa, me quedo observándolo y me doy cuenta que por encima de este se encuentran arriba tres objetos brillantes, así como si fueran unas esferas. Que estaban así alineados, como la constelación de Orión. De pronto los objetos empiezan así a moverse y se van en dirección hacia lo que es el Cerro del Chiquihuite, hacia el norte de la ciudad. Claro, ¿y después qué pasó? Bueno, pues ya cuando se empiezan a ir los objetos hacia esa zona, ya los pierdo de vista porque yo me encontraba en el patio trasero de la casa. Entonces ya con las casas contiguas y las azoteas y todo, ahí los pierdo. Entonces pues de inmediato me quedó la curiosidad, ¿no? Porque yo estaba seguro que no se trataban de globos porque estaban mucho más arriba que el avión y a la altura a la que pasan aquí los aviones muchas veces ni siquiera les alcanzas a ver las ventanitas. Entonces pues si tomamos en cuenta que un globo normal es más o menos del tamaño de una ventanilla de un avión y a esa altura cuando pasa el avión no veo las ventanas, es lógico que no se trataba de ningún globo, ¿no? Claro, exacto. Y después, ¿eso fue entonces en que en 1991? Antes, poquito antes del 91, fue en la época que venía el Concorde a México, fue por ahí de los años 80. A mediados, ¿no? De los años 80. Exactamente, a mediados de los 80. Entonces, pues me quedó mucho la curiosidad de eso y seguí yo observando el cielo. Pasaron aproximadamente unos 4 o 5 años en que pues no veía más nada y ya fue unos meses después que nuevamente me salgo una tarde a observar el cielo porque por aquella época se hablaba de que iba a haber una lluvia de estrellas importante y me salí y tuve la suerte de que me toca volver a ver a una de estas esferas cruzar así lentamente el cielo. No iba muy rápido, iba despacio, a una altura pues sí bastante considerable, pero totalmente en línea recta, no se bamboleaba, no hacía zigzag, no nada, iba totalmente en línea recta. Entonces pues sí me quedó la duda, ¿no? ¿Qué podía ser ese objeto que se veía a plena luz del día? Porque esto fue alrededor de las 4 de la tarde. Claro. Y después pasan los años, llega 1991, cuando sabemos que se da el boom de la nueva era de la investigación OVNI y difusión en la República Mexicana a través de los programas de debate de Nino Canún. ¿Y qué fue lo que sucede durante ese año, Pedro, y después en los años subsecuentes? Bueno, en el año 91, pues lo que más llamaba la atención era el eclipse de sol que ya teníamos anunciado para el 11 de julio. En esa época, pues yo ya me había comprado unos binoculares y habíamos comprado los filtros para ver el eclipse y toda esta situación. Yo no tuve la fortuna de que en el momento del eclipse pudiera observar algo o ver algo, poderlo filmar. En ese momento no fue. Yo empecé a filmar unos cuantos meses después, más o menos unos 2 o 3 meses después de lo del eclipse. Uh-huh. Empezamos a observar varias personas este tipo de objetos esféricos, que son los que más se ven en todas partes del mundo, empezaban a verse ya con más frecuencia. Entonces, cuando tú lo comentabas con otras personas, pues ya ves que incluso en los debates de Nino Canún se tilaba de que uno estaba loco, que estábamos viendo visiones y que podían ser otras cosas, ¿no? Entonces, para dar un poco de testimonio a lo que uno estaba observando, pues me compré una cámara de video, que en aquel entonces, tú recordarás que eran cámaras muy sencillas, que nada más la mayoría tenían el foco automático, no tenían un foco manual, su zoom no era arriba de 10, 12x, y entonces pues con esas fue con las cámaras que empezó a filmar, que ya empezaban a salir los formatos 8 milímetros, porque anteriormente se usaba la cámara VHS, que eran unas cámaras muy grandes, y para levantarlas así hacia lo que era el cenit, pues era muy difícil, ¿no? Y así es como empezamos a grabar las primeras evidencias de estos objetos, y con el tiempo empezamos a ver que ya no nada más era uno, sino que de pronto empezaban a pasar flotillas de pequeños objetos de, digamos, entre 5, 7, a veces más, llegaban a pasar hasta 20, y por ahí empezó ya a correr el rumor de que se empezaban a ver flotillas en los cielos de México, y por ahí muy esporádicamente en alguna otra parte del mundo. Claro, ¿y cómo definirías en estos instantes para las personas que nos sintonizan, Pedro, a estas flotillas? ¿Qué es una flotilla OVNI? Bueno, una flotilla OVNI es un conjunto de objetos voladores no identificados que pueden tener cualquier forma, pueden ser de cualquier tamaño o de cualquier color. Regularmente los que más se ven son de estos objetos esféricos y se ven en diferentes colores. Pueden ser blancas, blanco opaco, pueden ser en color plateado, que muchas veces no se sabe si realmente son de apariencia metálica y lo que están haciendo es reflejar la luz del sol o verdaderamente ese es su color, así un color plata muy brillante. También se han visto esferas de color negro, en color rojo, en color azul, verdes, pero comúnmente las que más se ven son las blancas y las plateadas. Claro, ¿y esto se debe a que reflejan la luz solar o qué? No, yo pienso que en este caso hay dos tipos también de este tipo de objetos. Unos que son, como lo comentábamos, de apariencia metálica, que incluso se ve como si fueran sólidos, porque no ves que tengan ninguna deformación en su estructura. Sin embargo, hay otros que da la impresión como si fueran seres vivos o seres biológicos o una especie como de huevecillos, porque incluso los ves cómo se mueven y cómo cambian en ocasiones su morfología. De ser un objeto totalmente esférico se llegan a poner un poco ovalados, después vuelven a tomar la forma y van cambiando su morfología. Entonces hay de los dos tipos, unos que podrían tratarse de objetos sólidos, metálicos, por decirlo de alguna manera, y los otros que son podríamos hablar de ya de organismos biológicos, ¿no? Claro. ¿Por qué organismos biológicos? ¿Cuál es su comportamiento? Sí, exactamente, por el comportamiento que estos tienen. Cuando tú los observas, no solo a simple vista, tú los puedes observar a simple vista y vas a ver cómo estas flotillas, cuando se van moviendo en el cielo, van interactuando entre ellos. Es decir, no solamente se van moviendo de derecha a izquierda, por decirlo de alguna manera, sino que también entre ellos se van cambiando, los que van adelante se van pasando hacia atrás, los que van a un lado hacia el otro, van interactuando entre ellos sin romper la inercia que llevan hacia un solo lado. Cuando los observas ya con los binoculares, puedes apreciar mayores detalles, cómo estos objetos, es lo que te comentaba, se van como deformando. No es que vayan girando entre sí, sino como, se ve como, curiosamente, como si metieras, por decirlo de alguna manera, a un gato en un costal y lo amarraras. De pronto el gato se empieza así a mover y ves como el costal empieza así a cambiar su morfología, y de esa manera se van moviendo estos objetos. Pensamos que son organismos biológicos también, porque en muchas ocasiones nos ha tocado ver otro tipo de objetos que expulsan a estas pequeñas esferas, que en mi observación y en mi modo personal de verlo, siento que en muchas ocasiones no son más que huevecillos que están expulsando, porque no solamente es que avienten las puras esferas, sino que en ocasiones se puede notar una especie como de líquido, como una baba transparente, uh-huh, que va quedando así donde van soltando estas pequeñas esferas, incluso a veces les queda así como escurriendo esa como baba, y que una vez que se desprende, estas pequeñas esferas tienden a subir, se van hacia la parte alta de la atmósfera, y esa como baba la ves como empieza así a volar, como que se desprende y se empieza a secar con el ambiente hasta que la pierdes de vista. Entonces, después de eso, es cuando empezamos a ver el montón de esferitas de estas que andan ahí moviéndose por todas partes. Claro, que son entonces esferas plateadas. Las plateadas son las que yo te hablo que son de apariencia metálica. Ajá. Y estas que te digo que se mueven y todo esto son las que son blancas o medias transparentes. Ya. O sea, transparentes, pero que hay la posibilidad de que el ojo humano las perciba. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque hay es como si fueran burbujas de jabón en ocasiones, así medias transparentes, pero sí las alcanzas a percibir con el ojo, sobre todo si estás muy atento al cielo, porque en ocasiones me ha tocado también grabar, tengo por ahí dos o tres videos de otro tipo de objetos que son mucho más grandes. Te estoy hablando de un objeto que tendría un diámetro de aproximadamente unos entre 8 y 12 metros y que es totalmente transparente. Haz de cuenta que tomaras una bolsa de plástico transparente y la llenaras de agua y la pusieras a flotar. Es así como es más o menos este objeto. Hice unos acercamientos muy buenos, no hay digitalización en ellos y se percibe perfectamente cómo este objeto se va moviendo en el cielo, como similar como si fuera una medusa, un organismo marino, claro. Algo así muy similar a eso. Así es, claro. Pedro Ávila, eres reconocido por el hecho de que tuviste la posibilidad de videograbar a dos cámaras a un objeto que en una cámara, que era infrarroja, se veía, y en una cámara que no tenía este dispositivo infrarrojo, no se podía observar, lo que era directamente proporcional a que el ojo humano no observara a ese objeto. Platícanos sobre este asunto y de dónde surge esta idea, pues, de hacer este experimento. Bueno, esta idea surgió desde, más o menos desde por ahí del año 2003, a mediados del año 2003, cuando estaba yo observando un programa que hablaban de la visión de los insectos y de otros animales. Nos decían en este programa que los insectos podían percibir la luz ultravioleta, que es como ellos podían ver en visión ultravioleta, por decirlo de alguna manera. Sacaban ahí una medición de una tabla donde nos ponían que el rango de visión se dividía, por decirlo de alguna manera, en tres partes: lo que era la visión la visión infrarroja, la visión normal y la visión ultravioleta. Ellos ponían del 1 al 100, ponían del 0 al número 3 aproximadamente lo que era la visión ultravioleta. Luego del número 3 se iban hasta el número 40 y tantos, aproximadamente 45, 46, que todo eso se encontraba en lo que era parte de lo del espectro infrarrojo. Y solamente, por decir algo, un 20% se encontraba en la visión normal. Entonces, cuando yo veo esto, me llama mucho la atención, tomando en cuenta que muchos de estos objetos que veníamos videograbando desde tiempo atrás, mucha gente nos preguntaba por qué había ocasiones que estos objetos no se podían ver nítidos. Por más que tú enfocaras la cámara y trataras de meter el enfoque manual, le pusieras un telefoto, te acercaras, los objetos seguían siendo no muy nítidos. Entonces a mí me venía la idea de que mucho se hablaba de que estos objetos venían envueltos en un campo electromagnético, porque era así como estos objetos se desplazaban. Entonces aquí surge esta idea, dices, bueno, si estos objetos están envueltos por un campo electromagnético, quizás usando la visión infrarroja podría yo atravesar ese campo y podría ver al objeto nítidamente. Entonces a finales del año 93 empiezo yo a hacer experimentos con esta visión infrarroja. Los empiezo a hacer aquí en casa, empiezo a tratar de grabar insectos, de grabar otro tipo de cosas para ver cuál era la diferencia o cómo funcionaba esto. Ya entrados al año 2004, me doy cuenta que se habla por ahí de un video que fue tomado por la Fuerza Aérea Mexicana ya en la zona de Campeche, y que también pues captan ellos unos objetos a través solamente de la visión infrarroja. Ellos comentan que los objetos nunca fueron visibles al ojo humano, solo lo hacían a través de la visión infrarroja. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no es el primer video que salió en visión infrarroja, yo ya tenía conocimiento de otros videos que también se habían tomado en algunas otras bases militares con la visión infrarroja, pero nunca nadie lo había hecho con dos cámaras a la vez. Entonces me surge esta idea, empiezo a trabajar ahí en un proyecto de cómo poder instalar dos cámaras que tengan la particularidad de poder enfocar hacia el mismo punto, con la misma distancia, con la misma potencia de zoom, y que encuadres las dos imágenes perfectamente. Entonces me costó un poquito de trabajo porque no es nada sencillo. Una vez que ya desarrollo esta tecnología y que puedo adaptar ahí algunas cuestiones que tuve que mandar a hacer con un tornero y con un herrero para poder fijar las cámaras, empiezo a hacer las pruebas. Y entonces me doy cuenta, en una ocasión tenía nada más la cámara infrarroja y tengo la suerte de poder ver un objeto que viene cruzando el cielo, pero no era visible al ojo humano. Entonces sí me sorprendí mucho porque dije, no es posible que no lo pueda ver si la cámara lo está viendo. Tomo mis binoculares y trato de ubicar al objeto, no lo pude ver en ningún momento. Entonces pues más me dio la curiosidad, armo las dos cámaras, las pongo de la manera que te comentaba y empiezo a hacer así mis observaciones. Con ambas cámaras encendidas, viendo al mismo punto, con la misma potencia y todo, hasta que por fin, el día 17 de julio del año 2004, pasadita a las 3 de la tarde, ya estaba por llover incluso ese día, estaba yo observando el cielo. Y de hecho lo que yo estaba haciendo era tratar de hacer pruebas y de tratar de practicar un poco con los aviones, porque aquí donde yo me encuentro tengo encima de mí el corredor aéreo de San Mateo, que como sabes es uno de los más importantes de entrada a la Ciudad de México. Tomo las cámaras, empiezo a observar los aviones cómo pasan, trato de encuadrarlos los dos y todo, y cuando ya empiezo así a tomar un poco más de práctica, de pronto levanto las cámaras y me doy cuenta que aparece así de la nada, no hay nada en el cielo, y de pronto aparece un objeto así como si se materializara, un objeto esférico, que por la altura a la que se encontraba yo creo que podía tener un diámetro no mayor a unos 3 metros. Y entonces cuando me doy cuenta que la cámara infrarroja lo está captando y la cámara normal no lo está captando, pues me sorprendo mucho. Dejo la cámara así unos instantes, tomo mis binoculares que los tengo adaptados en un tripié para evitar que se muevan o se desafoquen o algo así, y empiezo a observar en esa zona. Y por más que rastreé el cielo de arriba abajo, hacia un lado, hacia otro, nunca pude ver al objeto, y tampoco la cámara normal lo puede captar. Entonces, cuando me doy cuenta de que solamente a través de la visión infrarroja se puede hacer esto, empiezo a hacer la grabación simultánea, es decir, las dos cámaras graban al mismo tiempo, hacia el mismo punto, con el mismo audio y todo exactamente igual. Y empiezo a grabar, y para demostrar que pues si era un objeto que se encontraba ahí y que no era ningún reflejo, ni mucho menos, como muchas veces luego se piensa, tomo la cámara y muevo el tripié hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Incluso el objeto se sale de cuadro cuando yo muevo la cámara hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, y el objeto permanece en su misma posición. Justamente cuando yo estoy narrando que me encuentro debajo de un corredor aéreo y que en ese momento se escucha un avión que se viene acercando, el objeto nuevamente se empieza a hacer así como que se empieza a desmaterializar, pero hacia el centro, como si tuviera una implosión. Se empieza a hacer así pequeño, pequeño, pequeño, pequeño, hasta que de pronto desaparece a la cámara infrarroja. Ni en la cámara normal se veía, no se veía ni infrarroja, no se veía con los binoculares. Me quedo todavía grabando aproximadamente unos 10 minutos más para tratar de ver si el objeto regresa, vuelve a aparecer o no, y pues ya no salió. Entonces pues damos a conocer esta noticia al mundo después de hacer varias tomas más para tratar de captarlo nuevamente. Sigue pasando el tiempo y afortunadamente tengo la suerte de volver a captar otras dos esferas, pero estas sí van en movimiento, no están estáticas, van cruzando el cielo de sur a norte, y ves como una de ellas incluso se mete en una nube, pero a pesar de que se mete dentro de la nube, nunca deja de brillar. Esto nos está indicando que estos objetos sí tienen energía o tienen calor, porque es lo que detecta prácticamente el infrarrojo, detecta el calor. Entonces en este caso, al pasar este objeto por dentro de la nube, ves cómo sigue brillando, o sea, no pierde su brillantez, no pierde su luminosidad, ni mucho menos, y también nada más son visibles a la cámara infrarroja. Entonces pues ya son varios estos videos que hay de este tipo, y pues es una de las técnicas que demostró que sí hay objetos invisibles al ojo humano que pueden estar arriba de nuestras casas y ni siquiera nos damos cuenta que están por ahí. Claro, ahora Pedro, descríbenos de favor cuál es la técnica para videograbar a través del infrarrojo. ¿Es una cámara especial o es un lente nada más o es una cinta de determinadas características? Platícanos eso. No, en este caso lo que se utiliza es un lente especial, pero este lente no es un lente que tú lo puedas dar cuenta que lo pusieras frente a tu ojo, ya porque lo pusiste frente al ojo crees que ya vas a ver en infrarrojo. No, aquí hay que aclarar una cosa, que mucha gente se está confundiendo con las cámaras que manejan la visión nocturna o el night shot. No es lo mismo grabar en night shot o en visión nocturna que grabar con infrarrojo, son cosas diferentes. Con el Night Shot tú sabes que nada más le mueves ahí un botón a la cámara y el Night Shot lo que hace es amplificar la intensidad de luz que hay en ese momento, ¿sí? Entonces, si tú tuvieras una cámara con Night Shot y te sales a las 12 del día y pones tu cámara en Night Shot y la volteas hacia el cielo, no vas a captar absolutamente nada. Lo único que vas a ver es todo blanco, porque la luz que hay en el cielo se va a amplificar cerca de 10.000 veces. Es aproximadamente lo que leía por ahí en un artículo, que es la amplificación que tienes con el Night Shot. En este caso, lo que hace el infrarrojo es únicamente hacer una filtración de los rayos de luz y permitir únicamente que pase a través de ellos el espectro infrarrojo. Y el espectro infrarrojo lo que capta es el calor de los cuerpos o de las cosas. Entonces, por eso es que en ocasiones, cuando el cielo incluso puede estar muy nublado, muy brumoso, o si hay contaminación, al poner tú la visión infrarroja, puedes ver cosas que los demás no podrían ver, como en este caso, por decir algo, si estuvieras ahí en el Distrito Federal y voltearas hacia el World Trade Center y estás a unas 10 cuadras y no lo ves porque está muy contaminado, al meter la visión infrarroja, podrías ver el World Trade Center, porque lo que estás viendo es la filtración de los rayos infrarrojos a través de este lente, que ya con la electrónica que tiene la cámara, pues te va a ayudar para poder ajustarlo a varios niveles. Ah, okay. No es así como que nada más pongo el lente y ya, como mucha gente lo piensa, que ya tengo un lente, lo pongo y ya. No son lentes tampoco que sean muy así como que... No son caros, pero tampoco es un lente así que tú digas, lo compro en cualquier parte, ¿no? De hecho, hay muchos lugares de fotografía y todo eso que ni siquiera lo conocen porque no es tan fácil conseguirlos. Claro. Entonces, Pedro, ¿cómo cuánto cuesta un lente de esto? Mira, un lente de estos ahorita anda aproximadamente sobre unos 3.200, 3.500 pesos. Porque por ahí he visto que varia gente han, como siempre, ¿no? No faltan ahí los que se quieren aprovechar de la situación. Incluso andan haciendo unos lentes ahí con un cristal ahumado y ya te dicen que es un lente infrarrojo. O hay algunos que anuncian por ahí en algunas páginas que son así como de gelatina o de diferentes por ahí que andan anunciando, pero pues eso no sirve. Ya no sirve que la gente que los ha comprado, pues ahí está la prueba, ¿no? Todos los que han comprado esos lentes no han grabado nada porque no son esos los lentes que se utilizan. Claro. Ahora, ¿cuál consideras tú que sea entonces la importancia de videograbar a dos cámaras? Una con infrarrojo y otra en un modo normal. Bueno, la ventaja de esto es que, primero que nada, tú tienes tus dos cámaras montadas en un solo tripié. Eso por consiguiente te va a ahorrar primero espacio y te va a dar mayor capacidad de que puedas grabar cualquier cosa. Y ya sea que si el objeto es visible, puedes prender tu cámara normal y lo videograbas. En el caso de que el objeto no sea visible, nada más a la cámara infrarroja, entonces estarías demostrando que hay objetos que están ahí y que no son visibles al ojo humano ni a la cámara normal, y que nos está permitiendo ir un poquito más hacia adentro de la investigación OVNI, en el sentido de que en ocasiones anteriores, yo no sé si tú recuerdas, que mucha gente decía que los objetos cambiaban de dimensión o desaparecían o simple y sencillamente los dejabas de ver. Entonces yo me di cuenta y descubrí que muchos objetos que están ahí visibles, de pronto, por X razón hacen algún movimiento, algún cambio o algo en su estructura molecular o no sé cómo llamarlo, y cambian a lo que es el espectro infrarrojo, pero ahí lo sigues viendo. Entonces, en alguna ocasión me pasó que estábamos viendo un objeto de estos y de pronto desaparecía. Y lo vimos varias veces, o sea, como unas semanas seguidas estuvo pasando este objeto por aquí. Y por ahí alguien nos dijo, no, posiblemente se trate de un globo, o del famoso radiosonda o globo sonda, que al momento de que explota, pues ya no lo ves. Pero lo curioso fue que después de tanto estar ahí observando y observando, en una ocasión el objeto desaparece a nuestra vista, pero a los 2 minutos vuelve a aparecer. Entonces ahí ya se rompió la teoría de que se podía tratar de un globo sonda, porque un globo una vez que explota no se vuelve a formar, ¿no? Entonces a raíz de eso me quedo observando y me doy cuenta que el objeto ahí aparece, pero al momento de que desaparece de la vista normal, aparece en la visión infrarroja, ¿sí? Entonces eso llama mucho la atención, porque entonces ellos están como camuflajeándose o tratando de pasar desapercibidos para que no nos demos cuenta que están ahí. Pero todavía me llama a mí más la atención que una vez que pasa del espectro normal al espectro infrarrojo, luego tiene otro cambio, que del espectro infrarrojo también desaparece. Y entonces ahí es donde viene la gran pregunta, ¿a dónde se van o a dónde queda, ¿no? Claro. Sobre esto que nos estás mencionando, Pedro, ¿tú tienes alguna teoría de que por qué están en primera instancia esos objetos ahí? Y la segunda es, ¿por qué se van de la visión normal para cualquier persona, para cualquier ser humano, y se van hacia el infrarrojo? ¿Tienes alguna teoría o algo así? Bueno, yo he pensado en muchas ocasiones que mucho se ha manejado de que a veces algunas personas de alto rango en el ejército, en los gobiernos, tienen un contacto con estas inteligencias, pero yo aquí más bien pienso que que el fenómeno OVNI es una cuestión a nivel mundial, que ellos se quieren presentar ante el pueblo, ante la gente, para que entre más personas lo vean, pues más personas crean que están aquí. Sin embargo, también hay ocasiones que nos damos cuenta que ellos como que quieren pasar desapercibidos. La razón, pues realmente no sabemos cuál sea, porque así como hay objetos que sí se ven primero en visión normal y se pasan después a la infrarroja, hay algunos que los ves cruzar el cielo y todo el tiempo van así invisibles a la cámara normal y al ojo humano. Entonces obviamente ellos están pasando desapercibidos. ¿Por qué razón? Pues esa razón, si no sabemos todavía por qué lo estén haciendo. Y cuanto más, si ellos ya se dieron cuenta de alguna manera que los estamos ya tomando con visión infrarroja, que nos estamos dando cuenta que están ahí, ahora, ¿por qué se están pasando a otro espectro visible, o sea, a otro espectro que nuestro ojo ya no percibe, como podría ser el ultravioleta, tal vez? Esa es otra pregunta que también, pues, claro, nos estamos haciendo por muchas partes y tratando de conseguir equipo para ver de qué manera los podemos captar, porque antes de poderlos captar con el lente infrarrojo, en una ocasión yo hice un experimento. Estuve observando un objeto, lo estuve grabando, el objeto estaba estático y de pronto desapareció a la visión. Pero cuando tú metías el video a una computadora, te das cuenta que el objeto seguía ahí, aunque no era visible. ¿Por qué? Porque había cierta descomposición atmosférica, es decir, que en el lugar donde se encontraba este objeto se veía así como cuando se evapora la gasolina o cuando vienes en la carretera y que se ve a lo lejos así como el vapor se mueve y como que se está moviendo algo ahí, aunque no lo veas físicamente. Entonces a mí me quedaba mucho esa duda, yo insistía mucho en que el objeto estaba ahí, pero una de dos, o se hacía invisible o apagaba su luz, porque también esta puede ser otra situación, que si tú, por decir algo, tuvieras un objeto que es totalmente transparente y lo pones en el cielo, difícilmente lo vamos a ver con el ojo, pero si le pones luz, automáticamente lo que vas a ver es la luz que está emitiendo, pero si este objeto de pronto se apaga, ya no lo veríamos porque es transparente. Entonces también me quedaba esa duda, si eran objetos transparentes o qué podía ser, pero finalmente pues nos dimos cuenta que no son transparentes, que son objetos sólidos y que se pasan al espectro infrarrojo para que no los podamos observar directamente. Claro. Pero después de esto se pasan a otro espectro porque desaparecen a la visión infrarroja. Claro, hace unos minutos mencionabas, Pedro, sí, sobre que posiblemente estos objetos se den cuenta que tú los estás videograbando en infrarrojo y a lo mejor de modo normal. ¿Pero consideras que realmente sucede eso? En ocasiones siento que sí, porque uno de estos avistamientos fue muy curioso. Estaba yo aquí en mi habitación, que es donde regularmente los observo, yo ni siquiera estaba volteando hacia afuera, estaba totalmente viendo hacia el frente, cuando de pronto tuve una sensación así como si alguien te estuviera observando, ¿sí? De momento pensé que posiblemente algún vecino había subido a su azotea a checar su tinaco de agua, alguna cuestión así, y que pues había volteado, me había visto algo así. Y entonces volteo y empiezo así como a buscar a ver si había alguien en las azoteas, y no, pues definitivamente no había nadie. Me vuelvo a voltear a seguir haciendo lo que estaba y vuelvo a sentir esa sensación como que alguien te está observando. Pero ya era así muy muy insistente, ¿no? Como que algo te decía, aquí estoy, ¿no? Entonces empecé a voltear así, hacia afuera, no veía nada, y entonces tomo la cámara, prendo ambas cámaras, y curiosamente cuando levanto las cámaras, el objeto estaba así, frente a mi ventana, y claro, en la parte alta, no tan cerca tampoco, pero ahí estaba. ¿Y lo grabaste? Sí, claro, está grabado. Entonces ahí es cuando dices, oye, o sea, independientemente de que los puedas filmar o no los puedas filmar, también como que desarrolla cierta percepción en algunas ocasiones, como para sentir cuando andan por ahí, ¿no? O cuando puedes tener un avistamiento. a veces hay unos avistamientos que son como anunciados. Es decir, tú estás tranquilo, estás a lo mejor, no sé, en tu computadora o viendo televisión o haciendo alguna otra cosa, y de pronto te llega una sensación así como de que ponte listo, ponte alerta porque algo va a pasar. Y entonces te pones a ver el cielo y aunque de momento no veas nada, prendes las cámaras, te pones listo y de pronto los objetos ahí aparecen y pueden ser visibles a la cámara infrarroja o también pueden ser visibles al espectro normal. Una situación así me sucedió también, no sé si tú recuerdes, la noche del 4 de febrero del año 2004, cuando estaba yo observando la luna que se encontraba en fase de luna llena y tuve una sensación similar, así como que algo me llamaba a que yo observara la luna, y la estaba observando con los binoculares y todo, y de pronto tomo la cámara normal, empiezo a filmar la luna porque sería muy bonita la luna esa noche, y empiezo a observarla y empiezo a grabarla, y de pronto aparece este objeto que cruza frente al disco lunar y proyecta su sombra sobre la luna. Entonces, ese tipo de avistamientos, así que a veces llamemos como medios anunciados, también es curioso, pero sí pasa. Claro, ¿y eso por qué se da? Pues eso es lo que yo quisiera saber. Eso es lo que yo quisiera saber, porque no con todos los avistamientos pasa, ¿eh? Hay ocasiones en las que te puedes pasar a lo mejor una semana viendo el cielo y no ves absolutamente nada, ni captas nada, ni tienes esa sensación. Y hay ocasiones en las que, sin ningún motivo aparente, empiezas a tener esa sensación. Te pones ahí en la ventana, te pones a observar hacia arriba y de pronto algo aparece. ¿A qué se debe eso? Pues eso es lo que quisiéramos saber, ¿no? ¿Por qué sucede esta situación? ¿O por qué despiertas esta cierta percepción para poder captar algunos avistamientos? Claro. Por último, Pedro Ávila, sí. ¿Consideras que seas contactado? Mira, yo no consideraría que eres contactado. Yo contactado le llamaría cuando ya tienes así un contacto directo con estas inteligencias, con estos seres o lo que sea, pero así directo, como lo podrías tener con cualquier persona, que puedes tocarlos, que puedes saludarlos, que puedes con ellos tener alguna interacción, pero ya digamos más física, porque de alguna manera sí he tenido algunas interacciones, pero a través de la luz. Es decir, yo tiempo atrás, antes de meterme de lleno a esto, tenía un equipo de luz y sonido, el cual rentaba para bodas, 15 años, comuniones y todo esto. En alguna ocasión, cuando pasaba este objeto que pasaba casi todos los días alrededor de las 4 o 5 de la tarde y que de pronto se nos desaparecía, un día se me ocurre sacar unas luces de colores y unos estroboscopios, que son estas luces que flashean. Cuando el objeto viene hacia nosotros, empiezo a echarle las luces de colores y los estroboscopios, y la curiosidad fue que el objeto se quedó detenido aquí sobre mi casa, digamos al cenit de mi casa, claro, a bastante altura, no bajo, y entonces se quedó ahí quieto. Entonces yo seguí echándole las luces y los estroboscopios y todo esto, y de pronto el objeto empieza a contestar ese flasheo. Lo hizo como en 3 o 4 ocasiones. Entonces de alguna manera te das cuenta que hay una respuesta de lo que tú estás haciendo. En alguna ocasión con otras personas tuvimos otra experiencia que no fue aquí en la ciudad. Salimos allá por la zona de los volcanes y en esa ocasión no llevábamos luces. Simplemente con el flash de unas cámaras empezaron a tirarle así flashazos al objeto. Esto ya era de noche y el objeto igual empezó así a tirar 2, 3 flashazos y después ya se apagó y ya lo perdimos de vista. Entonces no es la primera vez que sucede y tampoco creo que sea yo la primera persona con la que pasa. Ajá. Pero yo tengo grabado eso también en video. Okay. Incluso hay una persona que al momento de que yo tengo mis estrobos así en un tubo que los ponía y que estoy grabando el objeto hacia arriba, otra persona me está filmando a mí con su cámara para ver que al momento que yo aviento los estrobos, el otro objeto está contestando. Y no me pasó solamente esa vez, ya después lo empecé a hacer así como ya de rutina, digámoslo así, y me tocó ver que había objetos que venían, les echabas las luces y todo, y pues ni caso hacía, ¿no? Y en otras ocasiones había uno que otro que sí se detenía, y a veces no solamente aventaban los flashazos, sino que su morfología la cambiaban. Es decir, tengo ahí otro video donde estaba yo captándolo, es una esfera, de estas que son medias opacas, esta no era brillante, era opaca, y estaban pasando los aviones, y yo la estaba grabando justo cuando pasaban los aviones, se veía el avión y las esferas, y entonces cuando empiezo a echarle el estroboscopio, de pronto esta esfera así como que empieza a inflarse y cambia su morfología y empieza así como a vibrar y luego otra vez se vuelve así a contraer. A los como 30, 40 segundos vuelve a hacer lo mismo, así como que vibra y como si se empezara a inflar y luego otra vez como que se desinfla. O sea, como dándote a entender, ¿no? Te estamos viendo, tú nos estás viendo y nada más, ¿no? Claro. Pero aún así, con ese tipo de situaciones, pues yo jamás ando diciendo ni que soy contactado, ni que soy un elegido de Dios, ni cosas por el estilo. O sea, yo tengo bien puestos los pies en la tierra y sí creo que no podemos ser los únicos seres que habitemos pues el universo. Si no somos ni siquiera los únicos seres que habitamos este planeta, digo, hay infinidad de especies que habitan este planeta, por ahí también podría existir algún otro tipo de vida que ni siquiera tenemos registrado, que ni siquiera la ciencia lo ha podido determinar, como son los famosos ROTS, que también se han visto muchas veces, y que sin embargo tú no encuentras ninguna clasificación de ellos en ningún libro. Entonces, ese tipo de organismos también podrían andar en la parte alta de la atmósfera y ni siquiera los tenemos registrados, ¿no? Así es. ¿Cómo definirías tu ventana? Esa ventana que utilizas para videograbar a cuánto objeto extraño sobrevuela la ciudad. Bueno, pues de alguna manera yo creo que esta ventana también tiene la ventaja de que la casa está bien orientada. Es decir, mi ventana da totalmente hacia el este. Entonces, aquí me toca ver desde la salida del sol, la salida de la luna, la salida de los astros. Y he tenido la oportunidad pues de captar muchísimos objetos en esta zona. Regularmente yo antes salía al jardín, a la parte de enfrente que da totalmente hacia el oeste, que era donde yo los captaba antes, a raíz pues de este problema que yo tuve de un problema de una enfermedad que yo tengo, pues ya no pude seguir saliendo al jardín, ya no pude seguir bajando y todo eso. Entonces pues lo hago desde mi habitación. Cuando esto sucedió, pues como mi ventana es muy pequeña, yo pensé que pues ya no iba a poder seguir grabando como lo venía haciendo constantemente. Y pues cuál fue la sorpresa, que de unos años para acá, los mejores videos que he podido tomar los he captado desde aquí de la ventana. Entonces, pues sí, siento que es un privilegio, claro, poder tener esta orientación, porque no solamente los ovnis, ¿no? También te digo que tengo el corredor aéreo, incluso ya ahora que cambiaron la manera de cómo entran los aviones a la ciudad, tengo el cruce de los aviones, unos van por la parte de arriba, otros por la parte de abajo. Por aquí también cruzan muchos helicópteros de diferentes corporaciones policíacas, de noticias y todo esto. Esta zona de aquí donde yo me encuentro, también salen a hacer mucho las prácticas de las personas que toman clases de aviación en el aeropuerto de Atizapán de Zaragoza. Y me toca aquí ver, desde la mañana andan aquí las avionetas también volando. Entonces como que siempre tienes la vista puesta hacia el cielo para captar cualquier cosa pues que ahí se mueva, ¿no? Me ha tocado ver también cometas desde aquí de mi ventana, una que otra estrella fugaz, pero pues como que la orientación es lo que realmente yo creo que es lo que me está permitiendo poder captar este tipo de situaciones. Muy bien. Pues Pedro Ávila, director nacional de Los Vigilantes, te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada y que hayas conversado con el auditorio de Punto Cero Radio, de la columna Enigmas, del periódico El Universal Gráfico, y desde luego de este blog, www.johanandiaz.blogspot.com. Al contrario, Johanan, gracias a ustedes, y cualquier cosa que se les ofrezca o algo, pues estamos aquí para orientar al público y ayudarlos a tener una mejor observación de esta situación. Muy bien, Pedro, gracias. Gracias a ti. En exclusiva, Punto Cero. Aquí lo escuchaste. Punto Cero.